Bueno, contame, ¿hace muchos días que estás tratando de conseguir dinero? Sí, desde el viernes pasado, con todos estos cajeros que hay acá, nada más tienen dos, cargan dos nada más. ¿Y eso pasa en la mayoría de los lugares? Sí, en todos los lugares, en 21 y 62, de todos los que hay, solamente dos o tres cargan nada más. ¿Y esto es algo que te pasa es habitual o bueno, se te complicó más estas últimas semanas por el paro? No, es permanente esto. Los de 62 es permanente. Recién salieron todos los camiones y no cargaron ni un cajero. ¿Y cómo hiciste todos estos días sin dinero? ¿Tuviste que rebuscártela? No pagué nada todavía. Está bien, tenés ahí una fila de cosas. Claro, sí. Esto es el Banco Provincia. Y después dicen, pobre Lustó, que no hizo nada por el Banco Provincia. Bueno, contame, ¿estás acá en la fila desde qué hora? En la fila de hace 2 horas y todavía no hay plata y según dicen que hay que seguir esperando. Tengo que cobrar parte en el cajero y después parte en las cajas. Pero no sé si me van a pagar en las cajas porque dice que les pagan a los jubilados solamente. Y de ahí el más, bueno, habrá que esperar. ¿Y desde qué día estás sin plata? Desde el viernes tenía 1.000 pesos y me lo fui comiendo. Pues. Si te cobraban 1.000 pesos del viernes hasta acá, además sos medio mago. ¿Viste? Hay que ser mago. Y somos 4 en la casa. Ah. El único que trabaja soy yo. Ah, bueno. Así que, viste, o mago, no hay otra. Desde las 7:30 de la mañana. Estoy acá. Ayer fui a dos bancos provincia y no había nada, y en Galicia tampoco. Había una fila, pero una cuadra casi. ¿Y qué tenés que cobrar? ¿Sueldo, aguinaldo o solamente sacar dinero para el día a día? No, sacar dinero para el día a día. ¿Y hace muchos días que estás sin plata? Y hace ya 2 días. Sí, se complica bastante, más que nada porque tengo un nene, ¿viste? Me manejo igual con tarjeta de crédito o con la de débito, pero necesito plata igual para pagar otras cosas.